¿Dónde conviene tener sexo a escondidas? En la IPF. Ah, no, eso era el guiso de lenteja. Ojo con la IPF. Sí, sí. Un informe preparado por nuestro equipo de producción. Sí, señor. ¿Cuántas personas, por no tener comodidad en su casa, por no molestar a sus familiares, sus padres, sí, por el qué dirán, vamos? Bueno. Y por no tener recursos para solventar una locación paga como un hotel, un spa o sí, algo, bueno, tienen que abusar el ingenio para tener sexo clandestino, más que nada, ¿no? Pero también en busca de cierta heterodoxia también. No, señor. No, le parece que no. A mí déjeme, ¿qué me importa la heterodoxia? A mí me importa la persona con la cual estoy, ¿no? Sí. ¿De dónde me cuelgo? Pero está acaso esto para cuando usted no tiene dónde. Sí. Bueno, primero, lo primero que a uno se le ocurre es la playa. Sí, tiene que estar cerca de la playa. Bueno, ¿usted qué quiere? No, bueno, no, está bien. Todas ustedes. No, señor, está bien, pero... Vivimos en Córdoba, señor. Y sí, ¿qué quiere que haga? Bueno, la playa es un lugar fantástico, dice acá, con un ambiente lleno de estrellas. Si está despejado, sí. Sí. El ruido del golpe de las olas, y bueno, la brisa del mar y una alfombra sedosa de arena. Ah, no, es un poco tendenciosa, sí, la descripción. Es de FM sectaria. Puede resultar muy romántico y te recomendamos llevar unas toallas, ¿toallas? Para secarse. O una carpa para mayor privacidad. Sí, no. O construir un chalet. Un spa. Construye el spa. El spa. Del cual se venía privando. Sí. Y ahí está. Hemos hablado muchas veces aquí del médano. Sí. Del médano en la playa. Como institución casi. Sí, casi como una institución. Y hay incluso médanos que se ponen de moda. ¿De qué se ríe? Somos personas grandes, ah, ¿no? Sí. ¿Y dónde conviene ir? ¿A la punta del médano? Puede ser... Pero ocurre a veces que uno, entregándose como es uno, ¿no? Ay, porque yo soy de entregarme. Usted es así. Bueno, pierde contacto con la realidad y alcanza el sector de plano inclinado, claro, del médano y empieza a rodar médano abajo, con el riesgo de que siendo muchas las personas que concurren al médano, alguno puede ser que se haya estacionado a mitad del ascenso. Claro. Y bueno, usted choca con una pareja, se desparrama, hay una conexión así, o mejor dicho, un desparramo general, y puede ser que a favor de la oscuridad que suele reinar en las noches en los médanos, usted termine con una pareja que no era aquella con la cual había comenzado la jornada. Sí. Quizás hasta lo agradezca. Bien. Bosque, bosque. Aunque incómodo, también es tentador. El bosque lo que tiene es que es lejano. Y sí, después de todo, ¿qué sabe uno dónde está el bosque? Pero es incómodo, además. Es incómodo. Bueno, la playa tampoco es tan cómoda aquí. No, pero el bosque que vio que los troncos... Sí, dígamelo a mí. No, señor. Hay troncos de los árboles que en los bosques salvajes hablamos. Sí, estamos hablando de bosques salvajes. Cae un árbol, no lo va a levantar la municipalidad, cae. Claro, y más si cae encima de usted. Bueno, no. En el momento en que está dando rienda suelta a su lujuria, está en una tormenta, un rayo cae sobre un árbol y el árbol cae sobre usted y el vínculo con su pareja se lesiona. Bueno, sí. Pero el árbol queda caído, es invadido por la maleza, por los líquenes, sí, por la humedad, por la... Usted se lo lleva por delante. Por la hojarasca. Ah. La hojarasca. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un buen nombre para un hotel también. Sí, la sí. Hotel La Hojarasca. La hojarasca le hace de colchón. Sí. Porque es blando. Pero los sonidos del bosque. Los trasladamos al bosque. ¿Qué es eso? ¿Está mal del estómago? Soy yo. No. No, Nelly. En el silencio de los bosques. Sí. ¿Qué silencio? Hay mucho ruido. No, pero escucha... Usted hace ruidos peores que los míos. La madera que se mueve... De los troncos, los árboles... Sí, pero hay que tener mucha presencia de ánimo para no salir corriendo. Bueno. Y dejar a su novia sola tirada ahí entre los jarascas. ¿Usted no escuchó hablar de los bosques encantados? Ah, encantado, ¿qué tal? No, señor. Encantados por criaturas sutiles, ingrávidas y gentiles. Como los gnomos. Como los gnomos, como los duendes. Y hay otros, también otros bichos también, de también, pero sí. Que y usted quiere verlos. De pronto usted está con su novia, ¿no? Besándose, sí. Acariciando. Y que ve pasar una criatura pequeña. Sí. Vuelve a mirar y ya no está. Ah, es que ya se fue. No, no es que ya se fue. Bueno. Es una aparición. En tal caso, trate de no perderse. Sí, difícil. Y recuerda llevar siempre el teléfono. ¿Para qué? Para hablar por teléfono. Bien cargado, agua y algún alimento, por si se pierde. Bueno, pero señor. Y si se pierde, no hay señal donde usted. Si no hay señal en la ciudad, va a haber en el bosque. Claro. Vale. Un barco. Si se trata de un bote. Ah, difícil. Sí. Guarda fuerza para la vuelta. ¿Qué pasó? ¿Le puso mucho entusiasmo? Claro. Pero cuidado que un bote, si usted piensa. No es buen lugar. Dice amar. A la persona que está con usted sí. En el bote, sin bajar del bote, es peligroso. ¿Y qué le parece? Peligroso, se le puede dar vuelta el bote, permítame la expresión. Mire, el amor se hizo para la tierra firme. Ah, sí. El amor no flota. No. Toda estructura flotante es inestable para... Por ejemplo, adentro del agua es difícil, ¿no? Ya lo dijo la... ¿Dónde haces pie? No, por eso. Lo dijo la hidráulica. Claro. Necesita un punto de apoyo siempre. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo después, un parque urbano, lo mismo que un bosque, pero mejor. Sí. La mayoría de las ciudades tienen miradores. Nunca vi ciudades con miradores. Mirones tienen. Tienen mirones, claro, personas que miran. Sí. No, esto en las películas norteamericanas, donde todos van a un lugar con el auto, hacen el amor dentro del auto, hasta que aparece un monstruo o un asesino serial. No, serial, no, serial no. Y todos lo ven, todos los espectadores lo ven, menos el tipo. No, hay lugares lugares elevados de la ciudad. Claro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Y usted va ahí, y entonces ve la puesta de sol, ve el mar, lo que se vea. Bueno. En un baño público mejor. ¿Te parece? Claro, estamos muy apurados. Los baños, dice, son lugares que dan mucho juego, para el arrebato pasional. Puede ser el baño de un museo. ¿De un museo? Una cita cultural. Después mirás la maja desnuda de Goya y después, dice, vamos al baño. Ahora, ¿dónde ¿sabe conviene? Lo que es el... Disculpe, estamos entre gente grande. Sí. ¿Dónde conviene hacer el amor? ¿En el baño de damas o en el de caballeros? Porque uno de los dos, va a estar si en es que no los dos, vamos a estar en infracción. Sí. Ah, sí. Y... Vamos, si querés que vayamos al de damas, vamos, mi amor. Yo te sigo donde vos vayas. No, dice, faltaba más, vamos al de hombre. No, mirá si entra un tipo. Y es difícil la situación, ¿eh? Es muy difícil la situación. Es por sorteo. Dice... Bueno, no. Y a mí no me gusta el baño público. No, especialmente, es un baño. Bueno, hay ciertos baños de cervecerías que son totalmente imposibles. En el rellano de la escalera. Esto está muy bien. ¿Entre qué piso? ¿Los pisos superiores? Cuanto más arriba vaya usted, sí, menos probabilidad habrá de que entre uno, porque por el primer piso pueden pasar los del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, por el segundo, los del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por el tercero, los del 3, 4 y así. Hasta que en el 9 son los del 9 y el 10. Sí. De manera que pasará poca gente. Ahora, si nuestra idea es que pase mucha gente, porque estamos interesados en escandalizar. Bueno, va la planta baja. Entonces, señor. Es que en planta baja. Sí. Pero si no también, siguiendo su línea de razonamiento inicial, en busca de aquella intimidad, todos van al noveno. Claro. Y es un escándalo, no hay gente, señor. Que, no hay gente que pase, pero sí. Están todos. Sí. Están todas las parejas. Sí, están todas las parejas. Yo por eso levanto la mano acá en esta reunión de consorcio. Sí. No puede ser... Es una barbaridad. No puede ser que yo estoy subiendo, a lo mejor, yo que soy una señora... Sí. Y tenga que ver ese espectáculo, señor. Bueno, pero... Parejas haciendo el amor. Mira lo que estoy diciendo, por no decir otra cosa, en el rellano de la misma. Pero señora... De la misma escalera. Pero señora, con todo respeto... Es el amor que surge. Es a usted la le gusta. Vida. Mire, si yo me pusiera a hacer el amor. Bueno, mire. Con mi marido. En paz descanse. Miráculo. Bueno. Dice. Acá ya vienen cosas que no me dice. En la mesa de la cocina. ¡Oh! Claro. Si estamos en casa, está en la mesa de la cocina, vamos a la pieza y listo. No, pero... Que me venía. Digo que hay mucho de esto como... ¿Usted no vio películas que se ponen a cocinar? Sí. Y hacen todo... No me entusiasma mucho. Y hace, por ejemplo, 3 kilos de gnocchi de papa. Y entre los dedos, pues primero con el dedo, claro. Hace todo lo... Ahí la pasión puede más... Entre la masa, la harina, todo. Pero es peligroso. Mire, yo tenía un amigo que tenía un amante, ¿no es cierto? Sí. La veía una vez por semana, no importa. No, no le pregunté. Y él era casado. Bueno, un día fueron y la mina estaba haciendo ñoqui de papa. Dice, ah, amor mío, qué sé yo, que la fantasía, la lujuria, no sé qué. Más sí, dice el tipo. Y... Bueno, cayeron el uno en los brazos del otro, arriba los ñoquis. Te amo, qué sé yo, chao. Me voy para casa. Terminó la vuelta, prontito por la salida, todo eso. Conmovedora, le llega el tipo a la casa, pero qué tal, ¿de dónde venís? No, güey, estuve trabajando hasta tarde, qué sé yo. Se acuesta el nieto y la mujer dice, ¿qué dice? ¿Qué son estos ñoquis que tenés pegados en la espalda? Y el tipo dice, no sabes. Sí. Cada 29 que, llegaba a ser. Muy tipo. Peligroso, ¿no? Muy peligroso eso. El coche. Eso es un clásico. Y nosotros aquí hemos propuesto hacerlo, porque para hacerlo en el coche tenés que tener auto. Sí, primero tenés que tener auto. Pero yo creo que no. Vos podés ir con tu novia tanteando las puertas de los coches. Alguno abre. Alguno siempre se abre. Cuando se abre alguno, chao, te metes adentro. Amor mío, aquí estamos. Se yo saca contado, los gnocchi. He contado lo que pasó una vez, que estaba en el asiento de atrás de un coche y vino el dueño con su novia. Y al rato éramos 4. Pero bueno, ese es un lugar. Otro lugar que hemos sugerido en este mismo programa es arriba de los árboles. ¿En los árboles? ¿En las copas? Arriba de los árboles. Nadie mira para arriba a la gente, y aquí media hora de pésima literatura diciendo que nadie mira al cielo, todo eso. Y usted se sube, árboles practicables tienen que ser. Es difícil digo, igual, ¿eh? Tiene que ser el árbol practicable y la novia ágil. Sí. Y usted también. Y sí. Bueno, se sube arriba a uno de esos árboles que hay en algunas ciudades. El plátano está bueno. El plátano está bueno, porque tiene la suficiente frondosidad. El mejor es el gomero. Puede ser, sí, sí. Tiene árboles, el ombú. El ombú, es pocos ombúes. Hay poco, bueno. No, pero está bueno, lleno de gente sí, haciendo filas, el amor. Hay filas de plátanos en sí. Casi toda la ciudad. Se sube usted, aprovechando la frondosidad de ciertas estaciones, ahí tranquilamente. Bueno, no sé, pero... ¿Quién lo va a mirar para arriba? Nadie. A veces incluso está el árbol donde usted se sube al lado de una parada de ómnibus. Sí, pero ¿y con qué ventaja? No conviene, porque no. Hasta que no venga el ómnibus usted tiene que hablar despacito. Para que ahí viene, ya viene, ya viene. No, no. Uy, no se lo toma. No, además mire que ahora están podando la municipalidad que viene haciendo. Sí, por ahí lo podan. ¿Sabe qué? ¿Ve que vienen los de la poda? Vienen con todo. Sí, sabe cómo se tiene que tirar, ¿no? Lo que usted se puede caer también, es cierto. Sí. Se le puede caer incluso encima a la vieja que está esperando el colectivo. Un tipo, sí. Imagínese qué sorpresa. ¿Qué hace acá? Un hombre desnudo. Sí. Y milagro, con... milagro. Dice la vieja. Y con ñoquis en la espalda, dice. Sí. Dice, la discoteca también, ¿eh? Y el ascensor. Sí. No apto para preliminares, es el ascensor. Claro, ya, tiene que hay estar que revisar muy decidido. Sí, muy. Ahora, ¿usted qué hace? ¿Deja que el ascensor sea llamado, etcétera, o tendenciosamente lo traba? No, tiene que trabarlo. Tiene que trabarlo, sí. Porque pero si alguien no, pasa. ¿Qué le dice al tipo que sube? Sí, no, saluda, no, no, saluda. No saluda, señor. Disculpe si no le doy la mano, ¿qué? Usted lo traba, pero tiene que tener el temple necesario, porque de pronto va a escuchar de afuera que dicen, ¡ascensor! ¡Ascensor! ¡Momento! Dice usted. No, no dice momento. ¡No! Eso es un... es una situación difícil. Bueno, y acá habla de la discoteca, ¿eh? ¿Cómo? ¿Del bailón? ¿En un bailón? En un rincón. ¿Vio ¿en que un rincón? Reservados. ¿Vio que están los reservados? ¿A dónde va usted? ¿A qué bailongo va usted? No hay más reservado en los bailongos, sí. Están los puff. ¿Los qué? Los puff, que puff. Es como un sillón sin terminar, una albóndiga para sentarse. Uh-huh. Usted se tira ahí y se hunde y es difícil ya levantarse, entonces mejor que lo aproveche para el amor. Claro, total. No, total no, bueno. Ahí ocurre en las discotecas, tiene esa situación. Pero de pronto termina el baile, se prenden las luces. Y no se prenden nunca las luces. Pero no, en algún momento... Yo voy a uno que especialmente no se prende las luces. ¿Cómo especialmente? Vos no sabés ni lo que tomás, ni con quién. Y yo contaba que después que salís, ahí recién hay un farol en la esquina, le llaman el farol del desengaño, donde recién ves a la persona que estaba con vos. Estuvo toda la noche con vos en el pufo, ahí al lado, en la escalera, en el ascensor, en el baño, que yo y salí. ¡Ori! Dice la mina. Ah, ella dice. Y, ah, dice. Ah, ah, ¿qué va a hacer? Hasta luego. No, va, no. ¿Sabe que también hay un buen lugar que me llama la atención que el informe omita? Que son los aviones. Ah, oh, sí, sí, sí. Con el lugar que hay en los aviones, ¿no? En viajes largos. Sí. Que si usted se cansa, empieza a caminar por el avión. Y también otro medio de transporte puede ser un ómnibus de larga distancia. Es mejor un ómnibus de larga también distancia. También puede ser. ¿Vio que le dan una frazadita? Es para eso. No, no es para sí. Eso, señor. Yo le pregunto siempre a tipo, le digo, ¿esta frazada? No, señor. Mire que estoy viajando solo, usted no me podría conectar con alguna otra persona. No. Por ahí me da una frazada y dos alfajores. Dos, no uno, dos. Ah, uno para mí. Señor. Sí, sí, sí. Y ahí, arrinconado, sorteando el pasamanos y el apoyabrazo y todo esto. Claro. Porque es difícil también. Está bien. Ese puede ser otro sitio también, ¿eh? Es mejor que el avión. El avión me da un poco de impresión, ¿no? Sin embargo, está el tema del récord de Wings, el récord de Guinness, que usted va y dice, bueno, ¿a cuánta altura claro. hizo la monotriz? Y yo, 3 metros. ¿3 metros? Mi récord, 3 metros, arriba un árbol. O arriba el techo de mi casa. 3.50. Dice el otro, 10.000 metros. Dice, 10.000 metros, sin oxígeno. Sí, claro. Y no, dice, pues, en el avión. Ah, dice usted, pero bueno. Y vuelve a estar orgulloso de arriba el techo. Arriba el techo es un lugar también, ¿eh? Sí. Pero te ven. ¿Quién lo ve? Y, no, siempre hay uno que te ve arriba el techo. Siempre hay uno. Vos crees que estás solo y haces, cometés iniquidades tremendas, y por ahí se oye. ¿Cómo le va, vecino? ¿Qué tal? Andamos regando las plantas. ¿Cómo me gustan los vecinos que preguntan lo evidente? ¿Vio que usted está haciendo algo? Y le hace énfasis. ¿Regando las plantas? Sí, sí. yendo al baño. Yo tenía un baño en una casa donde vivía, en el fondo, que, donde tradicionalmente tenían el baño las casas argentinas. Uh-huh. En el fondo. Por eso se dice vía al fondo. Sí, sí. Y este vecino me espiaba, pero no cuando iba al baño, me espiaba siempre. Estaba en la medianera, sí, cogoteando. La pasaba bárbaro. Cuando yo pasaba, el tipo me dijo que se agachaba, pero yo veía los deditos. No, mi amor. Los deditos blancos. Sí. De tanto apretar. Entonces, a veces yo pasaba para ir al baño, yo elegía cuando él no estaba. ¿Y pero que estaba condenado a la ausencia del tipo? Y no, pero estaba siempre el tipo, a cualquier hora. Y bueno, y entonces ya... ¿Usted no tiene vecinos que lo espíen? Yo en un momento que tenía una casa con ligustrina. Sí. Y vio que la ligustrina traza una frontera incompleta. Sí, claro, que no, es muy borrosa. Es borrosa, y yo veía a mi vecina... a través de la ligustrina, digamos, en un 60% claro, de su imagen. Una sinéctoque. Sí, el resto más o menos la armaba. Claro, la iba armando, la iba imaginando. Señor. Y a veces teníamos contactos más cercanos cuando cada uno con su manguera. Ah, se me pone la piel de gallina. Sí, bueno, no. Regábamos la zona lindante. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Pero también se veía así. Claro. Después en la calle me costaba adivinar quién era ella. Claro, qué parte de ella. ¿Será ella? Veía claro, una mujer, claro, digo, claro, pues, pero no me saludaba. Digo, creo que hay gente que le saluda de una manera en el fondo y otra en la calle. Sí. En el fondo, pero hola, ¿qué tal? Y salís a la calle. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo? Y la cara que y me ponías en el fondo. Claro. Qué cosa, ¿no? O el mismo arriba del techo. O la gente que tiene los uniformes. ¿Vio que cuando se saca el uniforme es otra cosa? Ah, los mozos, por ejemplo. Los mozos, los policías, todo. Y se convierten en otras personas. Es otro. Vos decís, este es el mozo que le pedí yo. Y es otro tipo, parece. Bueno, ¿qué querés? Que siempre sea mozo. No, pero le digo, hola, ¿qué tal? En la casa la mujer lo llama, ¡mozo! ¡Vos! Pobre tipo. Bueno, mire, ha llegado el momento, en esta noche tan hermosa que estamos pasando, de levantar las sillas y arrancarlas. Bueno, no, espere que... Me dice que están pegadas. Costó instalar esto. El director de la feria me dice que están pegadas. Las arrancamos, sí. Y también expulsamos a las ancianas. Me dice el director de la feria que están pegadas también. También. Porque lo que va a empezar aquí es el bailongo. Muy bien. Va a empezar el bailongo. Y aquí sí que vamos a empezar a entretejer relaciones más serias. Así que prepárese, porque ahora mismo llega el trío sin nombre y comienzan las canciones, apagamos todas las luces. Y esto será una excelente locación para el amor. Así es. Así es. Con permiso. Pausa.